Hace tiempo que no sube nada. Hoy puso que está soltera. Qué pena me da de lo que uno se entera. Real G for life, baby. No sé por qué se dejó. No sé por qué se dejó. Pero qué malo que te dejaste del gatito que tenía, baby. A mí me gustaba darte, sabiendo que no era mía y era de él. Qué malo que te dejaste del gatito que tenía, porque a mí me gustaba darte, sabiendo que no era mía y era de él. Me encantaba castigarte cuando él se iba de la casa. Ese cabrón llamando y yo en tu cuarto dando salsa. Tiene síntomas de venganza y te me lanza la vampira. Mai, tú sigue bellaqueando que mi flow nunca se expira. Quieres bellaqueo, me dice que te dejaste, yo no lo creo. Qué malo que te dejaste del gatito que tenía, porque a mí me gustaba darte, sabiendo que no era mía y era de él. A ti te gustan los bandidos, a mí me gustan los prohibidos. Sin cojones me tienes que darme escondido en lo que se iba tu marido. Pero como quiera te voy a ver, ey, esta noche te lo voy a poner. Dime, mami, ¿por qué ya no estás con él? ¿O es que van a volver? Le gusta chingar en el carro y él se lo tintió. Pero fui yo quien le metió. Dijo que andaba con Valerie y de nuevo mintió. Se trepó y me lo partió. Ella se la pega y él pide perdón. Diablo, diablo, hay que ser cabrón. Puso algo de bellaquera y lo compartió. Pa' mí que se acordó de cuando este bicho sintió. Qué malo que te dejaste del gatito que tenía, porque a mí me gustaba darte, sabiendo que no era mía y era de él. Qué malo que te dejaste del gatito.